En Radio Encuentro. Encuentro. Estas son las noticias. Noticias. Las noticias locales y regionales. Para la fiscalía y la querella, Tola mató a Silvia Vázquez Colque para luego esconder su cuerpo. Fueron los argumentos centrales del armado argumental acusatorio contra Marcos Tola que desarrollaron tanto la fiscalía como la querella para acusar al imputado de femicidio por la desaparición y muerte de su pareja. La fiscal Paula Rodríguez France buscó probar que Silvia está muerta a pesar de que su cuerpo aún no pudo ser encontrado. Este es el silencio de aquellas personas que no pueden hablar, es el silencio de una persona que está muerta. Esa es la única hipótesis posible, dijo luego de repasar cada uno de los aspectos que dan cuenta de esa certeza. A su vez, la fiscal se refirió a la acción del acusado. Sabemos que mintió, contó diversas versiones de lo ocurrido, manipuló a sus hijos mintiéndoles a ellos también. Mencionó además la existencia de otros antecedentes en la escalada de violencia, entre ellos la condena por lesiones leves que recayó sobre el hombre por un hecho sucedido a principios del año 2017. A su turno, el abogado de la familia Fabi Goldi centró su alegato en la contundencia de los indicios probatorios que llevan a concluir que Silvia fue asesinada a manos de su marido. Repasó 11 casos recientes de condenas por homicidio en las que no fue encontrado el cuerpo de la víctima y coincidió con la fiscal en que la mujer no se fue sola. Tiene 4 hijos de los que se preocupaba, no avisó a nadie y siempre lo hacía. Ninguno de sus contactos de afuera de Viedma sabían que se iba. Por último, la defensa del imputado ejercida por Graciela Carriqueo y Juan Álvarez Costa sostuvo que Tola es un chivo expiatorio. Carriqueo sostuvo que en el juicio no quedó acreditado cómo le habría matado ni el lugar en el que lo hizo y ningún testigo pudo corroborar ese hecho. No hay evidencia material ni científica que corrobore la acusación de la fiscalía, resumió la defensora oficial. Antes de los alegatos declararon 6 testigos, entre los que se destacó el aporte de Beatriz, la mamá de Silvia, a través de un video realizado hace algo más de un año cuando estuvo en nuestra ciudad. Beatriz estaba en Viedma la noche en que Silvia salió de su casa junto a Marcos Tola y nunca más se tuvo contacto con ella. Repasó algunas circunstancias de la vida de su hija que fueron las que la impulsaron a venir a visitarla, referidas en especial a un grave hecho de violencia que había padecido y por el que Tola había sido llevado a la justicia y condenado. Dijo que Tola no mostró preocupación por la desaparición de Silvia y las diversas explicaciones que dio por la ausencia de la víctima. El tribunal del juicio, compuesto por los jueces Marcelo Álvarez, Adrián Borzac y Juan Martín Brusino, será encargado de dictar sentencia en los próximos 3 días. Leandro Masachesi asume como secretario de gobierno. Hoy al mediodía en la Municipalidad de Viedma se va a realizar la asunción de Leandro Masachesi al cargo de secretario de gobierno del municipio local. La asunción se realizará tras la renuncia del ex secretario de gobierno Pedro Sánchez, luego de finalizar su licencia política, tal como lo expresa la Carta Orgánica Municipal. La llegada de Masachesi a un cargo ejecutivo se produjo pocos días después de la asunción de Mario Francioni por el fallecimiento de José Luis Fulques, en medio de especulaciones sobre la injerencia del gobierno provincial y de Miguel Pichetto en el municipio de Viedma. ATE denuncia que la provocación de la policía generó una protesta que luego fue reprimida. La presencia de un grupo de policías que desde dentro del municipio de Roca fotografiaba a los manifestantes provocó la indignación de integrantes de organizaciones sociales que reclamaban alimentos y terrenos para construir sus viviendas. Ante la provocación policial, algunos manifestantes rompieron los vidrios de la puerta de acceso al edificio municipal, donde reclamaron a viva voz ser atendidos por alguna autoridad municipal. Luego la policía reprimió a los desocupados. Desde la CTA denunciaron que fueron las autoridades municipales que le llamaron a las fuerzas de seguridad para provocar e intimidar a los manifestantes. La utilización de la fuerza policial, represión e discriminación es lo único que puede ofrecer el Estado en estos tiempos. Es una vergüenza total no responder a las peticiones y luego actuar de esa manera, denunció Claudia Reyes, coordinadora de una de las organizaciones sociales convocantes. Por su parte, el Ejecutivo Municipal de General Roca decidió llevar la situación a la justicia, realizando una denuncia penal por los incidentes y presentar los registros de las cámaras de seguridad en los que se puede observar el momento en que los manifestantes rompen los vidrios de la puerta para ingresar al municipio. Realizan una convocatoria a familias de Río Negro para adoptar un adolescente de 13 años. El juzgado de familia de Luis Beltrán convoca a quienes residen en la provincia de Río Negro y deseen brindar una familia para un adolescente de 13 años que desea compartir un hogar. Ella se describe como una adolescente a la que le gusta cocinar, bailar, escuchar trap y cantar, sobre todo reggaetón. Actualmente cursa primer año. Le agradan las familias que tienen muchos integrantes y que comparten tiempo juntos. Le gustaría estudiar para ser maestra jardinera. Quienes decidan asumir el compromiso de ofrecerle una familia basada en el amor, protección y brindarle los cuidados que necesita, pueden comunicarse con el Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos al teléfono 0298-4439-900. Aún no encuentran a los dos hombres desaparecidos en Casa de Piedra. El lunes pasado, tres familiares fueron a pescar al embalse Casa de Piedra. Uno de ellos fue hallado sin vida el miércoles pasado. Mientras tanto, las fuerzas de seguridad continúan con el operativo por tierra, agua y aire, aunque los fuertes vientos obstaculizan la búsqueda. Los rastrillajes son realizados por personal de la policía de Río Negro y también de La Pampa. En el lugar se encuentran trabajando buzos de prefectura, naval, bomberos de Catriel y 25 de Mayo y Protección Civil en conjunto con el Poder Judicial. Las noticias nacionales. Alberto Fernández presentó el programa Argentina sin Hambre. El plan Argentina sin Hambre, presentado por el Frente de Todos en la Facultad de Agronomía y Veterinaria de la UBA, es de carácter multisectorial y tiene entre sus ejes programáticos mejorar la nutrición, bajar el precio de los alimentos y romper el ciclo del hambre, exclusión, pobreza. Estuvieron presentes allí empresarios, sindicalistas, pequeños y medianos productores, supermercadistas, universidades, dirigentes políticos y sociales. En la presentación del flamante programa, Alberto Fernández manifestó: "Nosotros representamos los intereses de quienes quieren una Argentina más justa, que nos integre como sociedad donde todos tengamos un rol que cumplir. Para eso, dijo Alberto Fernández, tenemos que incorporar a los que se quedaron afuera, porque hace 4 años que hay políticos que desarrollan propuestas para la mitad de los argentinos y vemos día a día cómo hay argentinos que se quedan al margen de nuestra sociedad". En el 2019, los argentinos consumieron menos carne, vacuna y leche. Los argentinos consumieron menos en el marco de la inflación y de la pauperización del poder adquisitivo. Como contracara, las empresas cárnicas atraviesan un boom exportador y el mercado lácteo está controlado por una sola empresa. La Cámara de la Industria Cárnica de la Argentina informó que el consumo per cápita de carne vacuna fue de 50,8 kilogramos por habitante por año entre enero y septiembre de este año, lo que equivale a una caída del 10,5% anual. A la par, el sector lácteo informó que el consumo de leche per cápita retrocedió en 2019 a 176 litros, lo que equivale al nivel más bajo en 29 años, como resultado del contundente aumento del precio minorista que en el último año ronda el 100%. La justicia suspendió la vigencia del DNU de Macri, que rebaja las indemnizaciones de los accidentes de trabajo. Este lunes, el fiscal Gabriel de Bedia dictaminó a favor de una medida cautelar que suspende el DNU, que reducía el cálculo de las indemnizaciones por accidentes laborales firmados por Mauricio Macri días atrás de que un obrero muriera en un accidente en el aeropuerto de Ezeiza. El fiscal a cargo dictaminó que el gobierno no puede decretar la reducción en las indemnizaciones de accidentes laborales sin consultar al Congreso. En su resolución, el fiscal señala que se trata de un derecho laboral con rango constitucional por tratarse de un tratado internacional que no puede ser modificado por un decreto de necesidad y urgencia. Concluyó que la iniciativa de Macri saca derechos laborales y va en claro beneficio de las patronales. Thank you. La última es internacional. En Ecuador, los movimientos sociales ratificaron la huelga de mañana miércoles y desafían las amenazas del gobierno. Así lo dejaron en claro en una conferencia de prensa conjunta que brindaron ayer la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, el Frente Unitario de Trabajadores y el Frente Popular. Estos movimientos vienen realizando manifestaciones en todo el país en rechazo al decreto ejecutivo 863 que liberó el precio de los combustibles, eliminó los subsidios estatales a los pasajes y realiza un brutal ajuste a los trabajadores del sector público. Afirman que son medidas para cumplir con el Fondo Monetario Internacional. El gobierno por el momento no da marcha atrás con las medidas económicas, mantiene por 60 días el estado de excepción que pone límites a las libertades de movilización y reunión y deberá enfrentar mañana miércoles una huelga general y una movilización que se espera sea masiva en la ciudad de Quito. Siga informado, siga en Radio Encuentro. Radio Encuentro 103.9. La comunitaria informa.